Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy voy a hablar de por qué dejé Linux. Hace un tiempo hablé en otro podcast sobre que tenía pensado dejar Linux para volver a Windows y esto fue en parte porque Windows me hacía ser un poco más productivo. Siempre he usado Linux. La primera distribución que utilicé fue Trinux, una distribución que venía en disquetes, después SUSE Linux, que venía en CD-ROMs, y luego fue aquella época tan genial en la que compraba revistas y venían distribuciones de Linux, y ahí fue cuando descubrí OpenSUSE y Ubuntu. Y siempre lo que hacía era particionar el disco duro en dos para poder usar tanto el Windows de turno que usase como Linux. Pero no sé, me hago mayor y la verdad es que apenas tengo tiempo para estar trasteando. Estoy todo el día trabajando y cuando llego a casa solamente quiero encender el ordenador y ya, tenerlo todo. Además, Windows 10 es mucho mejor de lo que fue Windows XP. Y es eso a lo que me refiero con productividad, encender y listo. Nada de cuando tienes un problema ponerte a buscar una solución y tirarte 3 días o una semana buscando en foros. Llevo ya varios años que es encender el PC de sobremesa y listo. Antes de tomar la decisión de pasarme de Linux a Windows, me pasó un problema que a día de hoy sigo pensando en él y que no logré arreglar. Cuando me compré hace ya unos años la grabadora, esta Zoom H1 con la que estoy grabando, no iba. No grababa en Linux, y no sé por qué. Busqué de todas las maneras una solución, pero el Ubuntu que usaba no la detectaba. A esto hay que tener en cuenta de que la grabadora la compré en Madrid y me empecé a comer la cabeza con preguntas del tipo ¿y si está rota la grabadora? ¿Y si tengo roto algún componente del ordenador? Mira, le busqué mil vueltas y no encontré la solución. Estuve varios días así hasta que se me ocurrió poner la grabadora con Windows y Audacity y funcionó. Ahí fue cuando respiré aliviado. Aunque haya vuelto a Windows, mi teléfono móvil siempre con Android, que es Linux sí o sí, y de Linux me llevo lo mejor para Windows, que son programas de Linux que existen en Windows, como lo pueden ser Audacity, que es el programa con el que edito y grabo los podcasts, y GIMP, que es una especie de Photoshop. No sé si volveré algún día a Linux, solo el tiempo lo dirá. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianceltawordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta, y que también estamos en YouTube como RayliverseCorp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.